Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, este sábado 13 de diciembre a las 19:30, se presentarán tres artistas ecuatorianos que se han unido para el recital titulado 3x1. Entre música e historias expondrán su talento el cantautor Sebastián García, el guitarrista Stalin González y Fernando Cortés. Internacionales. Buenos Aires. Por segundo año consecutivo, Buenos Aires se suma a las celebraciones mundiales de la Hora de Clarice, un homenaje multidisciplinario al aire libre, este sábado en la Plaza del Museo del Libro. Artistas, escritores y lectores rendirán tributo a Clarice Lispector, una de las autoras más importantes en lengua portuguesa del siglo XX. Este evento es especie de emulación del Bloomsday de James Joyce, que realiza por las calles de Dublín, informó la agencia argentina de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.